los técnicos que han trabajado en la postproducción, más que nada. La primera vez que la película la vamos a exhibir, ¿no? Es como, sí, es el estreno mundial, es el estreno nacional. Después vamos a tener como 2 o 3 semanas y se hace el estreno formal en la Ciudad de México. Estoy entre el 24 y el 27 de febrero y en esas fechas se hará México y Monterrey. Entonces realmente ahorita la fiesta de Amar en Mazatlán, que es así como es el eslogan que estamos utilizando, Amar en Mazatlán. Realmente así de corazón te lo digo por mí, porque tengo, digamos, una... yo soñaba hacer cine cuando mi mamá nos ponía a hacer qué hacer de la casa aquí en Mazatlán de niños, ¿no? Y soñaba hacer cine mientras estábamos sentados, Martín y yo somos compañeros de escuela, sentados en el salón, pues yo pensaba en las películas. Entonces es mi primer producto, he producido cortometraje, videoclip, comerciales de televisión, he hecho todos los formatos, espectáculo, pero largometraje, aunque ya he hecho 16 películas como diseñador, sería mi 17º, pues es como mi primer bebé, ¿no? Mi producto es mi... Y lo primero que pensé fue, bueno, estuve aquí en vacaciones, vi a todos los amistades, dije, yo quiero hacer mi fiesta de celebración en el lugar donde creí en que pues... Y se dieron las cosas, más que nada. Entonces se lo comenté a Martín y Martín ya lo llevó a otro nivel y ya viene Panchita, ya viene todo como el turismo. En el Gaviotas, en el Cinema Gaviotas, la sala 5, a las 8 de la noche del 14 de febrero, el sábado 14 de febrero. Esa es la idea. Sí, o sea, las cosas encajaron de una forma que también, bueno, cuando vine en diciembre, vi que como que Mazatlán está tomando otra forma ya. Hay una serie de construcciones que no había visto que existieran. Hay un desarrollo más allá de lo que yo recuerdo. Entonces empecé a pensar también en por qué no mis productos, mis películas, mi trabajo va a poder existir en Mazatlán, ¿no? Que es donde yo crecí. Y lo hablé con el distribuidor y me dijo, básicamente, ¿sabes qué? Porque Mazatlán pues realmente no ve mucha, la gente no ve mucho cine mexicano. Me llamó la atención y dije, a ver, déjame ver, ¿no? Yo voy a moverle. Entonces, de hablar conmigo, decirme, ¿sabes qué, Mauricio? Mazatlán estará en la segunda o tercera corrida. Las películas las sacamos y corren con las copias que se hacen en México, Monterrey, Guadalajara. Y como le vaya, la empiezan a mover hacia afuera y así en 2 o 3 corridas, ¿no? Entonces, curiosamente, lo que primero me dice el distribuidor, no, es que no es una plaza para nosotros. Después de lo que estamos haciendo, ahora ya va a salir con la primera corrida. La película sale ahora al mismo tiempo que sale en México, en Monterrey. O sea, el distribuidor dijo, a ver, vamos a probar, ¿no? Porque ya le llamamos la atención a que traigan las películas mexicanas, las prueben y hagan de esto una parte del mercado también, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda a nosotros a traer los proyectos. Muchas películas mexicanas nadie las ve aquí. Viene el póster, no sé si lo han visto, y les vamos a mandar la información. Está en www.amarlapelicula.com. Esa es la página. Es un cast complicado porque son 7 historias de versiones de cómo amamos. Son adolescentes, que los personajes son Diana García, ella hizo Casi Divas, ella es de Monterrey, hizo Dramamex y ahorita está empezando a posicionarse en el cine de industria norteamericano. Ya la llamaron para casting en El Nuevo Rudo y Furioso, hizo casting para Bond. Entonces la niña está empezando a crecer en el ámbito cinematográfico. Es Diana García y Luis Ernesto Franco, que bueno, ha hecho mucho, está en Azteca, tiene muchas telenovelas. Ellos son una pareja de jóvenes que están intentando entender qué es el amor. Adolescentes que van a entrar por primera vez ya al concepto del amor y su forma de buscarlo. La siguiente pareja son Martín Altomaro y María Aura. María Aura la recuerdan de Tu Mamá También, Niñas Mal. Martín Altomaro estuvo en El Viaje de la Nona, también, bueno, ha hecho muchas películas, pero es más como un personaje de secundario, actor secundario, pero ya tiene sus protagónicos. Ellos dos son la pareja que se va a casar. El amor lo va a definir que se casen y bueno, lo que conlleva esto, ¿no? Luego la tercera pareja vendría a ser Tony Dalton y Tati Cantoral, que es los que ya se divorciaron, ¿no? Y ni se pueden ver, pero tienen fruto de esa relación una niñita, que es el amor del papá, entonces el amor padre-hijo, ¿no? El filial, ese es Tony Dalton y Tati. Y Tony es un director de comerciales, un director de cine publicitario, que su mejor amigo es el personaje, lo interpreta a Ramones. Entonces ellos trabajan en un set fílmico y existe una mujer que le da el trabajo al personaje de Tony, pero que le intercambia favores, ya sabes, ¿no? O sea, le da chamba por chambas, intercambian chambas. Entonces esa es Gaby Murray, la hermana de Rodrigo Murray, el actor, y Guillermo Murray, el gran actor. Y luego viene la relación de los que están casados, no se aguantan, pero no se divorcian. Eso lo hacen Pedro Damián y Alejandra Barros. De Pedro Damián se acordarán por muchas telenovelas, un actor de cine, y además es rebelde, ¿no? Y Alejandra Barros está ahorita en Alma de Hierro, ha hecho un par de películas ya, este año pasado hizo dos largometrajes, pero es más una personalidad de televisión. Y la última pareja es Chabelo e Isela Vega, que es los viejitos que pasa el tiempo y no se separan, y solamente la muerte los separa. Entonces está en la película, pues, llena de las historias que conforman la versión individual, porque no vamos a explicar qué es. Todas entrelazan, sí. O sea, el personaje Javier López Chabelo es el utilero en el set fílmico de Tony Dalton y trabaja bajo las instrucciones de Adal Ramones. Isela Vega está a la niñita Diana García, la está coachando para que entienda la relación de hombre-mujer, porque está muy chavita. O sea, todos están mezclados, ¿no? Los chavitos van a un table a entender que son las mujeres, y ahí está una norteamericana que baila, que es la que se enamora, de la que se enamora el personaje Pedro Damián. Entonces todas están mezcladas, ¿no? Y bueno, sí tiene un acercamiento a lo que es la realidad. Es una película, como decíamos, cuando yo tomé el guión, lo primero que noté es, hay mucha comedia romántica, hay muchas películas divertidas, llámese, en la cartelera mexicana, pero muy pocas se ponen a tocar temas realmente que a todos nos conciernen. Muchas veces son nada más historias de amor ligeras y gente. Pero Amar lo que tiene es que es una película que tiene una búsqueda, aunque sea superficial, en el fondo tiene una búsqueda de este tema, ¿no? Sí, y sí hay un interés en que todas las historias que se entrelazan nos presenten en ese mosaico, pues, una forma de qué es amar, ¿no? ¿Qué vamos a entender por el término? ¿Qué vamos a...? Muy abstracto a su vez, pero el guion es de Jorge Ramírez Suárez, que es también el director y es mi socio productor. Él hizo Conejo en la Luna, una película que hace años, thriller político, pues le fue bien, hizo un poco controversia, pero es su segunda película realmente como director guionista. Sí, ahorita a eso iba a llegar la pregunta después de dar vuelta, pues era, vienen de todo esto que les platiqué, estas personalidades, vienen Diana García, Luis Ernesto Franco, los jóvenes, viene Tony Dalton, Alejandra Barros, viene Chetes, que toca el tema de la canción Querer, no se llama Amar la canción, pero es Querer, y viene el director. Estaba confirmado, pero sus fechas por otra película que está filmando se le alargaron, entonces no está confirmado al 100% que venga. Es Adal Ramones, pero estoy con que ahora que cambiamos las premieres sí le va a dar chance de venir a Adal. Yo les confirmo bien eso, a María Aura, y estamos viendo si pues invitamos a otro par de personalidades a la fiesta. Es por invitación la recomendación, pero sí queremos que vaya todo el mundo. O sea, realmente vamos a tener que mantener cierta parte para, pues, ustedes, para las celebridades, para el equipo de producción que viene también, para gentes invitadas de quienes nos han ayudado a traer la película acá. Y de ahí en adelante, pues casi la mitad del teatro lo queremos hacer para que entre la gente. Pero bueno, por invitación sería lo más cordial. O sea, desde que los patrocinadores hasta que los medios, pues, a lo mejor convoquen a una forma de una trivia, algo para que se lleven los boletos y entren. Eso sí, sí, no, está limitado a, creo que entre 250 y 300, lo que vendría a ser la promoción. Sí, yo lo que voy a ver con ellos, todavía estamos apenas en eso, es qué hacemos para promover. ¿Con patrocinadores? México. Sí, pues en eso, de ahí empieza el esfuerzo de Martín y mío, realmente empezar a ver qué hacer, porque el problema de Mazatlán en referencia al cine, y ahorita aquí está filmando un grupo del DF comercial grande con la top model, ¿no? Bueno, el problema siempre es el costo, que es traer el equipo, el personal, el alimento y el hospedaje. O sea, eso es lo que nos hace que todos se queden en el Distrito Federal. ¿Por qué? Porque no te cobran los técnicos y manuales, pues, sus horas extras, sus alimentos. Una vez que sale el sindicato, es muy firme en los les tienen que pagar la lavandería. O sea, se convierte en un problema de mucho dinero. Los norteamericanos lo hacen sin problema por los presupuestos que manejan, entonces pueden filmar en DF, filmar en Rosarito, donde quieran, ¿no? Que bueno, Mazatlán espero que algún día ya lo usen más seguido. Nuestro problema principal es ese, no poder traer películas, pero nosotros tenemos proyectos y ya estamos encontrando la mecánica para poderlos desarrollar aquí y hacer la derrama aquí, derrama económica de la película. No hay técnicos de cine, hay que ver cómo se den. Yo, una de las estructuras que estoy pensando es traer gente de Monterrey, que es un poco más barato, el traslado y todo, y apoyo aquí para poder realizar la película. Pero sí, tenemos un proyecto, que es una película que se llama Aerosol. Aerosol es una película que yo escribí, que dirijo y produzco junto con Martín. Queremos hacer aquí la producción y pues traernos todo ese... Nosotros estamos financiando películas por aportación fiscal, es la nueva ley del ISR, no es una nueva ley, es una modificación al artículo 226 de la ley del impuesto sobre la renta, la cual te permite 10% de la utilidad anual aplicarla a una película, y con eso financiamos películas, porque hay grandes contribuyentes que, el tope son 20 millones de pesos por película, pero hay grandes contribuyentes que pagan de utilidad pues 200 millones de pesos, ¿no? Entonces no es nada para ellos darte 20 millones y que tú hagas una película. Ese es el formato en el que ahorita nosotros estamos asegurando que la producción no sea riesgo, que normalmente es un medio de inversión de alto riesgo. Realmente lo que a mí, yo escribí esa historia de mi experiencia como joven en Mazatlán. Como vine a filmar aquí hace 10 años, entre la tarde y la noche, me di cuenta lo difícil que era venir a filmar. Pues sí, la escribí para México DF, y luego cuando ya abrí oficinas en Monterrey y vi que todavía era un poco más barato, la traduje a Monterrey, y ahora en estos viajes hemos estado hablando, Martín, de hacerla aquí, realmente hacer la película en Mazatlán. No me cuesta a mí nada, porque es una historia que escribí desde mi óptica de joven mazatleco, realmente es sobre pandillas, graffiti, hip hop. Es el aerosol, ¿no? Pero, y cómo están ahí afuera, en el medio, tienen pues la posibilidad de convertirse, que era lo que nos pasaba a nosotros de niños, o narco, o empresario, o hotelero, también existe, o artista. ¿Eh? Y entonces la película trata más que nada de eso, de los jóvenes que están en medio de pues de la situación en los barrios que puede llevarlos al crimen, o defender su postura como artistas. Eso lo escribí creciendo aquí, porque ¿qué hacíamos? Si no salías de una vez, y a mí me gustaba el arte. Entonces es una película que nace con ese interés, ¿no? Y bueno, las peleas no van a ser de armadas, y no, son peleas en baile. Los chavos van a pelear como esa cultura lo hace. Es una forma de mostrar al mundo que cuando hay una diferencia, hay unos que bailan para definir sus diferencias. Hay otros que van y invaden países y matan gente. Bueno, los jóvenes que están en esta cultura, curiosamente, no quieren violencia, quieren baile y se pelean con su talento. Entonces ese es el objetivo de Aerosol, es la película que vamos a producir. Te esperemos aquí en Mazatlán. Yo estoy cerrando el financiamiento en 2 semanas, si me autorizan el último dinero. Estaríamos hablando de preparar en abril y estar en verano, que va a estar medio difícil el calor. Tenemos que empujar hacia otoño estar filmando aquí. Sí, yo tengo ahí ya mucho avanzado. En el elenco están interesados en participar Luis Felipe Tobar, como el hermano mayor que se va a Estados Unidos, regresa y ve al hermano que está en problemas. Tengo en el cast como cameos de actuación especiales a Molotov. Los integrantes de Molotov leyeron la historia, como que les late, y les puse así un policía, un gringo, ¿no? Que tiene su lugar en la historia. Tengo a el señor Héctor Suárez, él siempre me ha echado porros con esa historia. Y los jovencitos son Dani Perea, son un par de jóvenes que han salido en las películas de Fernando M. Es un cast, pues ahorita apenas se empieza a unir, ¿no? Confirmado, Luis Felipe, Héctor Suárez. También en esa película tenemos, por confirmar, la participación de Julieta Venegas, que también tenía el interés de hacer un cameo, un pequeño personaje, le escribí para tenerla. Es una película de fórmula también, ¿no? O sea, que hayan celebridades de la música que se relacionen con este tema, puedan a su vez ser parte del soundtrack, el acoplado musical y la comunicación. Luis Felipe es un personaje que se fue, como los que se van a Estados Unidos a buscar un... Y después de 20 años regresa a ver cómo está el barrio, ¿no? Y se da cuenta de que hay problemas mayores, y él intercede por su hermano, que es Protobar, pero no recuerdo su nombre. Pero él no tiene la pareja en sí. Fíjate, le agarraste, porque Julieta Venegas es como la novia, no se sabe en la historia, pero yo lo escribí como que fuera la hermana de la que era su novia, que se murió. Entonces él regresa también a saber que, bueno, su novia se murió, Pero quien se lo dice es la hermana, que es supuestamente Julieta, es el papel que le escribí. Sí, es que esa es la otra parte, por eso no estoy decidido en el cast de los muchachos, de los jóvenes, porque sí quisiera que sean tal vez actores que no han trabajado antes o que han hecho poco, gente a quienes darle la oportunidad, porque bueno, si no, ¿cómo hacemos nuevos estrellitas, no? ¿Cómo no nada más por televisión, sacarlos también en cine? Como director, sí, en largometraje, ayudándome en producción, él está coproduciendo con nosotros, y bueno, pues también como es un gran artista, seguro va a estar jalando las orejas de cómo está la foto y eso. Pues mira, yo más bien quería hacer hincapié de que la idea de traer a Mauricio y traer su película, y traer a sus artistas, puede ser la primera de varias premieres, porque la época en que venía John Wayne, Robert Mitchum, si se acuerdan, ¿no? Todos ellos, yo no me acuerdo, pero lo veo en las fotos del Hotel Playa. Ellos filmaban en Las Vegas, en Durango, y se venían para acá. Y eso le daba un poco de glamour al puerto, ¿no? O sea, porque regresaban a Hollywood y decían, oye, Mazatlán existe, es una playa. Entonces queremos más o menos hacer algo similar, ¿no? A ver qué pasa con Amar. A ver qué dicen los medios. A ver cómo se regresan esos artistas. Dice, descubrimos que Mazatlán existe, hay unas playas hermosas que no sabíamos. Entonces es lo que queremos hacer en cuanto al apoyo a la ciudad, ¿no? La película por sí sola va a funcionar, pero también, ¿qué nos deja a la comunidad, ¿no? Entonces por eso Turismo nos está apoyando tanto, porque ellos también creen que es una forma de lanzar el puerto como un destino más glamuroso. ¿Qué pasa? Traemos otra premiere, puedo traer yo Dragon Ball, que ya son artistas de Hollywood o chino, Xiao Yun Fat, todos ellos. Sí se puede. Sí, obviamente yo no puedo, pero si me acerco a Turismo y ellos, esta experiencia crea frutos con los medios en nacionales, de alguna manera despierta un interés en México, podemos traernos a Dragon Ball y traer a esos artistas. Entonces esos artistas ya también spread the word, ¿no? O sea, corren la voz y de alguna manera empezamos así, ¿no? O sea, poco a poco, y que Mazatlán de repente se convierta en un lugar de festivales de cine, en un lugar de glamuroso, en un lugar donde sepan los artistas de primer nivel que se pueden quedar en hoteles buenos, que pueden comer bien y que hay buenas playas. Un centro histórico maravilloso. Un centro histórico, que hay con qué, ¿no? Y aquí está Sears por lo mismo, ¿no? Si te llevan el periódico, o sea, por eso está. Porque ellos se dieron cuenta. Entonces, es el esfuerzo que a mí me interesa en hacer las premieres, porque pues yo no gano nada, ¿no? Pero, no, pues, yo de repente, uno debe en su papel, tú de periodista, yo de artista, ver cómo podemos nosotros beneficiar a nuestra comunidad con lo que hacemos, ¿no? Yo ahorita tengo una exhibición, las fotos, la recaudación de las fotos son para ProMéxico, en fin, pero hay otras formas de ayudar a tu comunidad dentro de lo que tú haces, ¿no? Yo creo que esta es una forma de aportar a la comunidad. Tengo la suerte de que Mauricio, porque Mauricio también, él pudiera estrenar su película en cualquier lugar, ¿no? Entonces él lo hace desinteresadamente, traer a esa gente para acá y habla bien de él, habla bien de su amor a Mazatlán, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Recuerdan Alan Johnson, verdad? Que acaba de ganar el mejor director en Huelva. En Huelva. Sí. Él ni se le ocurría traer la película para acá. Entonces, dice, ¿cómo me traigo a López Paz? ¿Cómo me traigo a todos mis actores? Entonces, ¿quién va a pagar por eso? Entonces, si esto sale bien y el turismo le late, sí, o los patrocinadores le late, nos traemos a Alan Johnson con su película Morenita, ¿no? Entonces imagínense, ¿no? En un año traer todas esas producciones, que Mauricio filme aerosol aquí, independientemente de que sea un casting de actores, hay gente que puede trabajar en la película, ¿no? En la manufactura de la película. Y eso también sería nuevo para los mazatlecos, ¿no? Que si sabes que pues a mí me interesa la locación o cámara y eso, y que estén, ok, pues eres asistente de cámara, y así empezamos todos, la verdad. Instruir también a la gente, que bueno, también dices desinteresado, no, pues yo me interesa regresarme aquí a vivir, y tengo que vivir de algo, y de eso vivo, entonces si no hago eso aquí, ¿cómo voy a vivir? Entonces tengo que ir otra vez al smog del DF, ¿no? Sale el 14 y luego es como la fiesta de la apertura de la película, ¿verdad? Y luego nos esperamos a que ya venga con la salida comercial, que es el 27. O sea, la mayor parte de la gente va... Los que van a ver, es interesante porque mira, es como, las películas tienen una sola vida realmente en el cine. O sea, sale, como le fue, no la vuelves a ver. O sea, la verás en DVD, la verás en televisión. Pero a veces es muy romántico sacar las películas porque no recuperamos y es un gasto enorme. Por eso muchas películas se van directo a video en Estados Unidos, etc. El hecho de que podamos exhibirla así, si pudiéramos todavía otra y otra, genera una especie de expectativa de los comentarios que se hacen. Entonces nos da tiempo también a que se caliente, llamemos el tema, en cada plaza. Por eso es importante para... Normalmente se hace la premier, a la semana ya está la película, porque enfocas todos los medios, toda la prensa a esa salida. Ahorita vamos a tener la prensa de la fiesta, que eso es punto y aparte, curiosamente. Tenemos la fiesta, el festejo de amar, y luego vamos a tener un par de semanas en el que los que la vieron van a decir X, Y, Z, la van a hacer trizas, la van a... ¿Me entiendes? Exacto, pero la gente va a decir, a ver, ¿por qué? Y van a ir a verla, y para mí es muy importante eso aquí en Mazatlán, ¿no? Que la vayan a ver, que haya la afición. La producción se hizo todo con dinero de aportación fiscal, costó 19 millones de pesos, y se rodó en 7 semanas en la Ciudad de México, no, 6 semanas en la Ciudad de México y 5 días hábiles, que sería la séptima, en Monterrey. Y tomó un año en postproducirse, editarse, ya estábamos hablando de, para financiarla también nos tomó casi un año, son 2 años y medio, casi 3, para poder hacer cada uno de estos proyectos. Siendo aportación fiscal, ya no hay inversión, entonces no es que recuperes, es que inmediatamente ganas. Nadie, no se debe el dinero a nadie. Se le debe, entre paréntesis, al fisco, pero el fisco te lo da, eso es lo que nos da para que hagamos arte, hagamos turismo, hagamos, o sea, de alguna manera se regenera, ¿no? Pero no hay, entonces sí hay expectativas de ganancia, sí, con estos formatos. Hay aportación fiscal, no hay riesgo, nadie está corriendo un riesgo monetario. Normalmente tú, si analizas festivales antes de 2003, esta ley empieza en 2002, 2003 en la transición de... y si tú te fijas antes de eso, siempre hay una película de festival argentina, brasileña, irlandesa, pero muy pocas veces mexicana, ¿no? En Cannes, o sea, a darle el círculo de festivales, películas de arte de festival y que ganen, pues muy pocas. México producía una cada 5 años, ¿no? Amores Perros, Tu Mamá También, o sea, cada casi 5 años, muy pocas veces sacamos películas. Y la se hacían por subsidio del gobierno, ¿sí? Nos daban dinero del gobierno y es la única manera en la que se hacía dinero, porque el que ponía, perdía. Se hacían entre 15, 20 películas, ¿no? Antes de esta ley. Ahorita están haciendo entre 80, 70, 80. Y estamos ahora sí compitiendo con Brasil y con Argentina. Digo, con Irlanda no se puede preocupar tanto porque hablan otra lengua. Pero que las películas argentinas y brasileñas, bueno, también los brasileños hablan otra lengua, pero estamos en el mismo hemisferio. Que haya siempre más películas de ese par de países es irreal, porque pues, México es, para empezar, pues, la economía es similar a la de Brasil, pero muchísimo más grande que la Argentina. Entonces, ¿qué estaba pasando? Es que Argentina tenía subsidios gubernamentales más inteligentes de recuperación de inversión, ya el hecho de que pusieras dinero te decía el Estado, pues te lo voy a regresar porque ya hiciste la película, no te lo daba, pero había muchos esquemas en Brasil. Esta ley es parte de emular la ley de cine en Brasil, que es bueno, pues entonces que los particulares entren, ¿no? Sin riesgo. Obviamente es dinero que, digo, el tope que se da por este medio a que se permite que se utilice son 500 millones de pesos, pero obviamente nuestros amigos de Hacienda pues no están muy felices que ese dinero se esté yendo a un montón de locos con cámaras, ¿no? Que narran historias y aventuras, ¿no? Entonces hay el run run de que bueno, quieren tal vez quitar, porque su filosofía es, bueno, ya les dimos 5 años, aproximadamente es lo que ya les dimos 5 años, ya deberían de ustedes tener suficiente dinero en sus bancos para poder hacer películas. Bueno, no es así de fácil, en 5 años no va a ser tan rico hacer 2 películas, imposible. Entonces ellos hacen un esquema medio, y existe el peligro de que lo quiten. Si lo hacen, definitivamente sí va a entrar una crisis horrible, que nos va a regresar a las 10 películas al año y hacer el país pues más fuerte de todo el abajo de Estados Unidos. Que digo, Brasil tiene su fuerte, pero también México la tiene a otro nivel. Y y si no estamos ahí, pues vamos a regresar a ser los que están ahí, lejos. Y el cine es expresión, el cine es la etiqueta, es la tarjeta de representación de la cultura. Es importante. Hay dos fenómenos por estadística que son los que más dominan la atención humana: el fútbol, soccer y el cine. Esos dos medios de expresión son los que más atención generan. La televisión existe, pero no es tan grande la atención que genera, es extraño, porque hay tanta variedad. Entonces los espectáculos que más llaman la atención, que la gente más asiste, son curiosamente el soccer. Soy un soccer fanatic, y el cine. Sí. Hotel. Sí, sí. ¿Es el mismo día? Sí, el concepto Amar en Mazatlán tiene la idea de obviamente hacer esta premiere, esta fiesta del amor, en el Día del Amor y la Amistad, pero paralelamente queremos mostrar desde mi perspectiva cómo amo yo a Mazatlán, por qué a mí me gusta Mazatlán, a mí personalmente, y ellos cómo pueden amar a Mazatlán. Entonces vamos a hacer un día de tour, desde pues llevarlos al Cerro de la Nevería, que vean donde cuando éramos chamacos, pues llevabas allá arriba a la novia para robarle un beso, la corriente del corazón, al cañón, a las flotas. O sea, vamos a hacer un tour. Bueno, sí, en el mismo cine, vamos a acabar ahí en el mismo cine. La primera vez que yo le tomé la mano a una niña fue en el cine. Pensamos que vamos a dar pasos pequeños, ¿no? Primero queremos lograr, claro. Ya logramos traerlos, ¿no? Ya es un avance, ya. Turismo nos está apoyando. Ahora, otros patrocinadores están medios, no entienden bien, ¿no? Entonces, que vean el éxito, que vean la alfombra roja, que vean los medios nacionales también, en Oreja, en las otras cosas que va a salir, entonces ya se van a entusiasmar, ¿no? Y no, poner pendones y eso no es... No, está fuera de... No, además está, digo, el carnaval, ¿no? Sí, sería conflictual. Sí, obviamente. La idea es que todos vayan a ver la película, que todos participen de que se consuma el cine nacional. Es bien importante, ¿no? La idea de que todos estén invitados también, de que hagan más ruido por el cine nacional. Que la gente consuma lo que es... No, la película tiene algo más atleco, yo. Honestamente, pero sí es importante que lo veamos, no nada más por eso, sino porque Morenita es de Alan Johnson, es una película más mazatleca, el autor es mazatleco, entonces hay que verla. Si no lo apoyamos, el distribuidor no lo apoya, entonces es un juego doble. Ya que estemos apoyándolas, ya el distribuidor sí, ya la apoya. Curiosamente el mismo distribuidor que trae una más es el mismo distribuidor de la película. Dale, entonces hay que ir a verla, si no... No va a servir tampoco el esfuerzo. Porque también viene Rochín con Purgatorio. O sea, hay varios proyectos, ¿no? Como que los mazatlecos están regresando. Nos damos cuenta que ahora se puede trabajar. Es más, ellos siguen mi ejemplo. Yo no me fui, yo me quedé aquí. Y de aquí trabajo, de aquí salgo. Entonces ellos me envidian, dicen, ok, ¿por qué no? Porque yo estoy ahí en porque el yo estoy allá. Entonces yo estoy aquí y bueno, estoy y trabajo en el celular o voy al aeropuerto y agarro un avión, ¿no? Yo lo hago por mi familia, por mis hijos, ¿no? Y ellos están pensando lo mismo. En fin, va a haber un cóctel. En la premier, los invitados que van a llegar por varios lados, uno de los patrocinadores es Tiendas Frogs. Ellos van a dar cierto porcentaje de los boletos. Vengan a Tiendas Frogs, la prensa también puede hacer lo mismo, los periódicos, tenemos tantos boletos. O sea, va a haber un mecanismo de que la gente pueda ir, ¿no? Además de los invitados especiales. De ahí, va a haber también un cóctel en el Señor Frogs, en el restaurante. ¿Por qué? Porque queremos mostrar también la parte nocturna en un antro nuevo. Y si bien recuerdan lo que dijo Mauricio Chetes, el ex vocalista de Zurdok, que es muy famoso ahorita Chetes, se va a echar una rola ahí en el Frogs. ¿Cómo crees? La de querer, el tema de la película. Entonces todo eso... le va a dar también el festejo, ¿no? El glamour. Entonces, gente que vaya al Frogs, que tal vez no se enteró de que fue la premier, le va a tocar ver a los actores, va a tocar ver a Chetes. Y van a decir, o sea, qué padre, que pasen estas cosas en Mazatlán, ¿no? Igual se hace una mini alfombra roja en el Frogs, ¿no? En el mismo Frogs. Lo que no podemos hacer es llevar al cine entero al Frogs, así como, porque no. Pues de por sí ya van a tener lleno ese día, Entonces, por eso tampoco nos estamos invitando al Frogs, pero sí la gente que esté ahí le va a tocar de rebote. Ah, bueno. Sí, son corporativos grandes, regiomontanos. No me gustaría hacerles comercial de que tienen tanto dinero. Son natural, puede acercarme a turismo porque es estatal, ¿no? Y porque los conozco y me conocen. Tal vez, fíjate, he desaprovechado eso, tal vez si me acerco a no sé ni con quién ir al ayuntamiento, pero si fuera a cultura me quiero imaginar. Sé que están pasando por problemas económicos. Sé que ¿toda, la vida? Toda la vida. ¿Ves? El carnaval. Vamos a los que creemos que nos pueden apoyar. Ahora, en las cosas que yo he hecho, siempre busco que sea factible el apoyo, ¿no? Y siempre me ha apoyado a la Secretaría de Economía, de cuando estaba Vizcarra, me ha apoyado a la Secretaría de Turismo, siempre. Y siempre Cultura me ha apoyado, entonces, pero de otra forma. O sea, sí, puede ser. Entonces, de alguna forma creo que el turismo era naturalmente la instancia que nos pudieran apoyar. Eso siento yo, pero tal vez a veces uno, yo no creía en el poder de la gestión, hasta me daba pena pedir. Y hasta que hice la pena de Diego que empecé a pedir y se me abrieron puertas y unas me dieron otras no, entonces ya ahorita pido a quien sea, la verdad. Pero tampoco lo quiero involucrar, es difícil a veces involucrar mucha gente porque empiezan a haber problemas logísticos, ¿no? Queremos mantener la película en pocos patrocinadores y no tenemos capacidad para de repente tener a 10 que nos estén apoyando, y no es necesario ahorita, la verdad. Pero sí tendríamos que checar nada más, digo, para tener la relación. Pero o sea, los involucramos en el sentido que los invitamos. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Uno se acerca a la gente que conoce y que tiene confianza, al menos es mi forma de manejarme, ¿no? Entonces, yo llego aquí porque es como casa, nos conocemos todos y sabemos quién es, de dónde venimos y todo. Entonces, ahorita en el ayuntamiento, no, licenciado Franco, yo sé que no me va a cerrar las puertas. Pero tampoco sé que él después me va a decir, vete a turismo. O sea, y siempre que le pido apoyo al ayuntamiento, desde licenciado Higuera me lo da haciéndome citas con el gobernador o con. Entonces ya me brinco, yo no necesito que me hagan citas, yo puedo ir y tocar. Sí, en esa película lo que nace de la búsqueda. México es un país de muralistas, ¿no? Es un país que su aportación a la historia del arte es el muralismo. México es de una. De un número grande de culturas prehispánicas milenarias que pintaban grandes paredes en los centros mayas, habían grandes murales adentro y las pirámides de Tenochtitlan se pintaban por fuera de, o sea, somos por naturaleza. Pero aquí se ve también como rebeldía, ¿no? Se ve como un crimen también, no, más no, pero hay que encontrarle porque no vas a parar. Sí, nunca vas a detener la necesidad de los jóvenes de expresarse. Que, fíjate, yo cuando empecé a gestar cosas sobre graffiti hace fácil 5 o 6 años, empecé con esta cosa, porque nació el proyecto de hacer mural, digo, de hacer un documental sobre el muralismo mexicano. Desde los antiguos mexicanos hasta los chavos que están pintando hoy en día murales con grandes temas de su comunidad, grandes murales con mucha fuerza social en California, en Estados Unidos, y cuando yo vi que estaban haciendo, pues pintaban a Cantinflas, pintan a Zapata, pintan a nuestros ídolos, dices, oye, los aprecian más en California que aquí. Pues dije, bueno, si ya los chicanos aprendieron a plasmar esas imágenes con gran contenido social, con mucha cultura, con gran historia, ¿por qué no estamos apoyando que los chamacos de aquí se enfoquen? Y ese es el guión, es el hermano mayor diciéndole, tú sabes qué, hay otra forma, no nomás de venir y... sino hay, te crees artista, te crees grafiteo, te crees que puedes... A ver, ahora haz un mural, ponle sentido, dale forma. Y yo en la investigación me di cuenta de que muchos jóvenes, realmente, fíjate, los grafiteros, que se llaman profesionales, llamémosle, dividen su trabajo en legal, ilegal y boceto. O sea, los que manejan todo eso ya son los que trascienden. Mientras tanto están los chavitos pintando y estos ya trascendieron. Pero hacen por la adrenalina el graffiti ilegal, que es subirse un espectacular a 40 metros y poner su... ¿no? Y ya. Lo hacen por la forma de vida. El legal es el que más les gusta porque llegan, convencen una pared de que les den la oportunidad, consiguen patrocinios de la tienda de pinturas de la esquina y hacen con la gente del barrio, con el dueño de la pared, de la casa, hacen una obra de arte, ¿no? Y la otra es que hay otros que pintan todas las ideas antes en sus sketchbooks, no nomás es a lo loco, ¿no? Entonces, esa es un poco la forma en la que yo ya lo he visto, pero tengo que comunicarlo porque, curiosamente les decía, de los primeros que pedí apoyo fue Comex, y me decían hace 5 o 6 años, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo apoyo una película a gente que raya paredes? Bueno, ayer en el periódico, no, en el periódico donde lo vi ayer, en el periódico estaba Comex, va a ser un gran evento de grafiteros en el Distrito Federal, le va a pagar 15 mil pesos al mejor grafitero que va a hacer un mural. Entonces, está agarrando la onda, vamos a pintar las paredes bonitas, no vamos a rayar, y a lo mejor hasta ellos mismos están. Cuando empiezo a mi onda de cine nace por la música, yo pensaba que eventualmente iba a ser músico. Y cuando me metí a hacer disc jockey en el Frogs, fueron 2 años ahí de cultura musical diaria y encontrar los ritmos y las mezclas. Y dije, ay, mira, es como una película, editando pequeñas historias que son canciones y las pego para crear sensaciones. Y dije, no, me voy al cine, porque estaba creándome ya la idea. Y la música negra es lo que más a mí siempre me ha motivado, obviamente. El ritmo, los ritmos más antiguos, ¿no? Entonces el hip hop es una de mis músicas favoritas. Eso y la música afrocubana, podría decir que es donde más me... la disco, el soul, toda la influencia de música. Esta película Mark trae un buen soundtrack, pero no lo elegí yo. Estaría más funky si fuera yo. El director, como es el creativo mayor del proyecto, él definió el soundtrack. Y vamos a ver si podemos traer a alguien más, fíjate, parte de Chester. Según yo, entró en diciembre del 2002 para enero del 2003, no estoy seguro. Pero es es la ley 226. Sí, es la modificación a la ley, al artículo 226 de la ley del impuesto sobre la renta. Y en la página de Incine vienen todas, incine.gov.mx, ahí vienen todas las específicas, o sea, ahí te explican. Mira, regresando a la música o al baile, yo también pensé en el baile como una opción, me encanta bailar, ¿no? Pero, y me gusta la fotografía. Y de repente dices, bueno, el único arte que las conjunta a todas es el cine. También sí. Puedes bailar, puedes actuar, puedes escribir, puedes fotografiar, ¿no? Hay música, hay pintura, hay escenografía, hay decorados. Entonces, creo que es una de las artes más completas. Lo increíble es, ahorita que lo comentas, los últimos premiados mexicanos, Alan Johnson, Fernando Ain, que son unos atletas. O sea, hay mucho talento en Mazatlán, que ha salido de aquí. Temporada de Patos, Ley Tajo, son de Fernando. Emke, sí. El más atleco. El más atleco que se fue a los 4 años, pero aquí nació, ¿no? Pero hay algo en este puerto que... Hay muchos muchachos que están haciendo videos caseros, que no tienen forma de tener un presupuesto más grande, que tienen mucho talento. Son talentos que se desesperan y se dedican a otra cosa y ahí se quedan, se pierden. ¿No? Se pierden. Yo creo que es más bien la forma en que uno crece aquí. Tiene más libertad. O sea, yo defino a Mauricio como un hombre libre, Alan también, o sea, tenemos cierta libertad por nuestro entorno, ¿no? O sea, es infinito, o sea, no hay barreras porque está el mar. Entonces eso, el roce con el americano, yo creo, te da cierta, tu mente se abre un poco más y hay menos prejuicios, ¿no? Hay otras ciudades en las que, dentro del país, que si le dices a tus papás que quieres ser cineasta, o sea, no lo aceptan, ¿no? Aquí no ha pasado eso. Pero lo que sí es que se ha detonado gracias a eso. O sea, gracias a eso, yo, imagínense, yo hace 10 años no hubiera un lugar donde hubiera expuesto fotografías de desnudos, ¿no? Y que fueran los papás con sus hijos y que nadie lo viera mal. Y chicas de sociedad. Pero para empezar, que las fotografiaras. No. Para empezar. Entonces, sí ayudó de alguna forma la escuela de danza de Delft. O sea, sí, pero el mazatleco en sí, yo tengo 41 años. Cuando me fui a estudiar hace 20 años, es gente diferente. O sea, te das cuenta que en el interior, en Monterrey, en Guadalajara, no era gente, pero es diferente. Hay algo. Y toda esa gente lo nota. Por eso, las las mujeres mexicanas se casan con mazatlecos, o sea, las regias, las... Yo lo juro. Yo, esa es mi teoría, ¿no? Pero... No, pero... Y hay otra cosa que es bien importante, que... y esto sí es parte coyuntural para mí y para lo que viene y lo que pienso hacer aquí, que ya existe una revolución digital donde uno puede hacer una película con una buena tutela, con sí, una cámara, hasta con tu teléfono celular puede ser con... Ya es un momento donde... No tengo que estar en un centro de que reúne todos los elementos técnicos para poder contar una historia, no. Eso es uno de mis objetivos también en esto, sino aportar en que hacer una historia no se supone que sea tan difícil, son más los tabúes de nuestra cabeza y los mecanismos financieros y técnicos para llevarlo a cabo. Pero hoy en día podría una buena tutela llevar a un joven a hacer una buena historia con su camarita y con sus cuates. Entonces, yo sí creo que podemos llegar a que no necesariamente sea un centro de cinematografía, Mazatlán, lo veo más como un lugar de donde podemos hacer lo que decías, festivales, ¿no? O sea, sí, que reunamos aquí a la cinematografía y que con ello hagamos de los jóvenes más directores, más productores, más actores. En Durango se hace una película al año desde 1950, ¿no? Por allá. Sin embargo, no hay cineastas dentro de Durango, ¿no? O sea, es cosas diferentes. No sé. Y todo el crew viene de México. Todo, sí. Entonces, imagínate que tú puedas filmar aquí con gente que ya... Aquí hay estilistas, aquí hay... No, y hay escenarios que se prestan para distintas cosas, ¿no? Sí. No sé en qué medida. Nomás les pido que no digan que el ayuntamiento no apoya. Porque si no... Siempre la sacan de contexto.